Bueno, el compañero Luis Saracho. Bueno, buenas noches, compañeros, es un gusto estar aquí. Miren, voy a compartir con ustedes una interpretación muy, muy mía, diríamos, ¿no? Personal de las cartas, de las últimas cartas, sobre todo la parte de ellos y nosotros. Con esto, de ninguna manera quiero decir que esto es lo que digan las cartas, simplemente es compartir mi interpretación, ¿no? No es más que eso. Entonces, esto es interesante, los comunicados que han empezado desde el 30 de diciembre hasta el día de antier, nos están demostrando, desde mi punto de vista, dos fenómenos muy importantes. Un fenómeno es la forma en cómo los compañeros han diseñado la manera de comunicarse, y otra forma de explicar desde sus palabras, desde su idea del mundo, conceptos muy básicos como son el poder, el neoliberalismo, el desprecio, que en ese sentido pues convierten todas estas expresiones pues en un fenómeno pedagógico interesante. De esta perspectiva, diríamos que el comunicado del día 30 de diciembre es interesante en la medida en que de alguna manera ya se está saliendo a declarar desde su punto de vista que la política de la construcción de los caracoles y las juntas de buen gobierno tienen resultados, y tienen resultados que se pueden comparar tangiblemente. Esta es una circunstancia en la cual el gobierno no ha querido de una manera ni siquiera opinar, pero podríamos decir básicamente a favor de estos argumentos que se plantearon aquí, ¿por qué en estos años que se construyeron los caracoles y se ha construido una nueva sociedad, una nueva forma de ver la vida y de entenderla, cómo de una manera estas circunstancias, pues a raíz de que hace 19 años, ¿verdad? Los pueblos indígenas, el pueblo zapatista se levantó en armas por una argumentación muy básica, ¿no? Estaban diciendo que estaban muriendo de hambre y enfermedad, pues era mejor morir a partir de las balas que en esta forma tan indigna. Y en esos 19 años, obviamente, los pueblos indígenas zapatistas pues han construido una nueva realidad, han construido una nueva dinámica, y alrededor de ellos la pregunta sería, ¿y qué se ha construido alrededor de ellos? Pues en 19 años no se ha construido lo que el gobierno de alguna manera tendría que haber hecho para, desde su perspectiva, controlar estas argumentaciones. Tan es así que Enrique Peña Nieto, pues, ¿dónde lanza su jornada, su cruzada contra el hambre, ¿no? Justo ahí, en las fronteras de las zonas zapatistas. En ese marco, pues cualquiera puede concluir que en estos 19 años los miles de millones de pesos que se han invertido en la zona no ha sido para mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas, sino ha sido para combatir esta osadía, ¿verdad? De construir la autonomía que los pueblos indígenas reclaman, el respeto como naciones que son, y que de alguna manera estamos viendo que nosotros, como un país de criollos y de mestizos, pues obviamente partimos de esta idea racista, ¿verdad? Que obviamente los indígenas no tienen derecho a hablar por sí mismos. Bueno, y en este marco hay cinco cartas tituladas Ellos y Nosotros, que yo quisiera hacer énfasis en la última carta. Me voy a ir rápido. De alguna manera, la primera un poquito nos habla de la dinámica y la especificidad del poder, ¿no? ¿por qué pueden hacer lo que pueden hacer los que mandan, ¿no? Y dicen, pues, ¿por qué podemos? Y argumenta muy bien aquí toda esta dinámica, y en el cual, de alguna manera, el gran peligro para los del poder es fundamentalmente que las gentes del poder sean prescindibles para los que no tenemos el poder. Y ese es el riesgo en el cual, de alguna manera, están pensando, ¿no? La segunda carta es la máquina, la máquina que habla prácticamente un poquito este vendedor que nos está vendiendo el neoliberalismo, ¿no? Obviamente, pues nosotros, como no somos gente de poder, pues no, ni lo imaginamos comprar, pero nos ayuda a ponernos en la mente de alguien con poder que sí quiera comprarlo, ¿no? ¿Y qué le vería? ¿Cómo le venderíamos esta máquina neoliberal de hacer riquezas, de hacer ganancias y de garantizar, ¿no?, la permanencia de esta gente de poder por muchos años en el mismo, ¿no? La carta número 3, donde hablan los capataces, ¿no? Los capataces que, al final de cuentas, estos capataces tienen la misión de mantener la máquina funcionando, pero resulta que hay ciertas disfuncionalidades, ¿verdad? Hay unos indígenas que desde hace 500 años rezongan, pelean, no obedecen, y la gente de poder, pues, está nerviosa, ¿verdad? Y más nerviosa por los últimos 19, porque, pues, no pueden hacer nada para terminar de callarlos, de dejarlos en silencio, de que comprendan que están derrotados. Y en ese marco, pues, obviamente, cuando la gente de poder le dicen que, al contrario, en estos 19 años no solamente hay están estos pueblos que se reclaman dignos y que tienen la osadía y el valor para desafiar el poder, sino les dicen que cada día hay más gente que no quiere escucharlos, que entiende que los gentes del poder, pues, en verdad son prescindibles, y que se puede, a partir de ahí, pensar otra realidad, porque lo están demostrando en algún lugar de las montañas del sur, que sí se puede vivir desde otro punto de vista, desde otra dinámica, desde otra realidad. Y eso, obviamente, le empieza a dar escalofrío a la gente del poder, ¿no? Porque, de una manera, esto no es una circunstancia que, a pesar de esta circunstancia. La carta 4, que habla de los dolores de abajo, de los dolores que son, de los que son diferentes, de los dolores que dicen, de los que dicen y que pasan esos que dicen que son muy otros, ¿no? Otros. Y obviamente esos muy otros son muy diferentes. Y entre ellos, pues, no solamente están los indígenas zapatistas, sino una variedad enorme, enorme de diferentes, ¿no? Desde un negro, un palestino, un inmigrante, un cura, una monja, un vendedor ambulante, una mujer sola, un gay, una trabajadora sexual, un punk, un grafitero, un comunista, un anarquista, etc. Es decir, el poder tiene ante sí a muchos diferentes. Y son todos aquellos que no tienen poder. Pues, obviamente, los que tienen poder, pues, esos son parecidos, esos piensan igual. Pero resulta que cada vez habemos más diferentes, ¿verdad? Habemos mucha gente que no estamos en esa dinámica, precisamente porque el poder tiene esa dinámica excluyente, ¿no? El poder no le gusta compartir el poder, al contrario, le gusta concentrarlo. Al concentrarlo, pues, excluye, y al excluir genera los diferentes. Y obviamente esta circunstancia también, entonces, nos lleva a la última carta, ellos y nosotros, la sexta, que en términos generales es la que voy a retomar un poquito más, porque, de una manera, la sexta viene a sintetizar una discusión que ha estado en el ambiente de la otra campaña, ¿no? Es decir, en términos globales, unidos con una organización política, desde un principio que apareció el planteamiento de caminar alrededor de la sexta declaración de la Selva Lacandona, nosotros vimos que en la sexta había un planteamiento fundamental. El planteamiento es la necesidad de identificarnos para construir otras formas de relacionarnos, ¿no? Lo que es una constitución en la dinámica, en la teoría de las formas de gobierno moderno, pues precisamente es ese acuerdo social amplio, grandote, que permite a los que se vinculan a través de ese acuerdo relacionarse, resolver sus problemas y establecer un proyecto de futuro. Para nosotros creemos que la Constitución de 1917 ya cumplió su proyecto político. Básicamente esa constitución se planteó construir un país moderno, un país donde se desarrollara la industria, ¿no? Creciera el comercio, es decir, en pocas palabras. La constitución de 1917, su proyecto era construir una nación capitalista, moderna, competitiva, fundamentada en todo esto, en dos principios básicos, como es la propiedad privada y el derecho a explotar el trabajo ajeno, ¿no? Fundamental. Entonces, en esta dinámica, para los que no estén muy informados, México no es un país pobre. México ya está dentro del marco de las naciones desarrolladas. Somos la onceava economía del mundo. Somos un país más rico que España, que Suecia, que Suiza, que incluso Canadá. Y en ese marco, diríamoslo así, somos un país rico, pero lleno de pobres, ¿no? Esa es la única incompetencia. Entonces, en términos globales, el proyecto constitucional se ha cumplido. Listo. Pero, ¿cuántos mexicanos estamos de acuerdo en mantener ese acuerdo? ¿No? Yo creo que quedaría más. No estamos de acuerdo. Y por eso, de una manera, el elemento fundamental que yo rescato de la quinta carta es que estamos llegando, venimos del tiempo del no al tiempo del sí. Pero esto es muy importante. Sabemos qué no queremos, y eso cada día lo sabemos mejor. Lo que no queremos es precisamente un proyecto como el de la Constitución, en el cual se garantiza la propiedad privada y la explotación para que muy pocos concentren mucho y muchos cada vez tengamos menos. Yo creo que cada vez más gente está de acuerdo con que eso no queremos. Ahora, pero viene el problema del tiempo del sí. ¿Qué es lo que sí queremos? Y a veces, en ese marco, y sobre todo los jóvenes dicen, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Queremos cosas, queremos cambiar, queremos mejorar, pero a veces el gran problema es cómo, hacia dónde, de qué manera. Y obviamente, como vimos en la carta anterior, pues como somos tan diferentes, habemos tantos diferentes, pues cada uno tiene su idea, ¿no? de ese mundo diferente. Entonces, hay unos elementos, dice, definidos los no, falta acabar de delinear los sí. Y en ese marco, dentro de la otra campaña, quedó muy claro, quizás para algunos, no para todos, que era necesario la otra campaña, el espíritu de la otra campaña, era establecer en primera instancia la posibilidad de escucharnos aquellos que decimos no. Y a ver, y entender qué queremos, cuáles son los sí, cómo conocer los sí. Pero desafortunadamente, pues todos los que estamos aquí quizás sabemos el rumbo que tomó la otra campaña, y fue difícil construir eso, sí, y poder esta dinámica de ir escuchando sistemáticamente y organizarnos para seguir escuchándonos. En ese marco también es importante que a veces para plantear una organización social y política que pudiese establecer, pudiese llevar adelante el objetivo histórico, ¿no? La misión histórica a la que nos está llamando la Sexta, ¿no? De poder escucharnos, construir una fuerza política para que pudiéramos de alguna manera cambiar este acuerdo entre los mexicanos. Le hace construir una nueva constitución, ¿no? Pero obviamente para construir una nueva constitución, pues necesitamos escucharnos mucho. Porque si no, ¿cuál es el riesgo que tenemos? Pues de que se escuchen los fuentes poderosos, ¿verdad? Y como ahorita están haciendo, pues hay sus reformas muy específicas. Entonces, nosotros coincidimos plenamente en la dinámica de las cuatro ruedas del capitalismo, las cuales de alguna manera se está planteando ahí prácticamente esta síntesis fenomenal de poder explicar un poco la dinámica del capitalismo, la rueda de la explotación, la rueda del despojo, la rueda del desprecio y la rueda de la represión. Entonces, en esta dinámica fundamental que aquí nosotros vemos, diríamoslo así, estamos viendo cómo de una manera en la otra quizás nos ha unido los dos. Los nos han unido y hemos estado cada día escuchándonos más todos en torno a los dos. Pero el problema fundamental es que todavía no podemos establecer esta escucha entre nosotros para establecerlo, sí. Y esa es, una dinámica importante. Entonces, de alguna manera, los compañeros quieren volver a retomar la discusión, el diálogo entre todos nosotros, ¿no? Y dialogar, ayudarnos a dialogar entre cada uno de nosotros alrededor de esa construcción de los sís. Sí a qué, sí cómo, sí cuándo, sí con quién. Y en ese marco del quién, del con quién, esta carta fue muy clara, ¿no? Entonces dice, pues, ahí, los tiempos de los no se han agotado. Ya se agotaron. Y en ese marco, pues la otra campaña cumplió su ciclo, ¿no? Ahora lo único que queda es la Sexta. Y la Sexta en el mundo, ¿eh? Ya no hay ni Sexta Nacional, ni Sexta Internacional, ni Sexta Galáctica. Sexta. Y en ese marco, obviamente, esta es la dinámica interesante. ¿Por qué? Porque obviamente, al nosotros decirle no a esta constitución que impone el capitalismo, pues vemos que esta constitución no es exclusivamente mexicana. Hoy estamos viendo que el dinero no tiene fronteras, ¿no? Y que los ricos solamente tienen una visión, la visión de estructurar y dinamizar y hacer perpetuo su dominio sobre los de abajo. Esta dinámica bien de explicar cómo esta dinámica de los de abajo y los de arriba sí se refleja en los diferentes, ¿verdad? Porque a veces hay diferentes de arriba y hay diferentes de abajo, pero los diferentes de abajo están muy abajo y los diferentes de arriba pues pueden convivir mucho más, no tienen por qué ser estas circunstancias. Entonces, para ir concluyendo, esta dinámica de agruparnos ahora alrededor de la Sexta es una dinámica en la cual nosotros vemos que vamos a tratar de juntarnos más los sís que los nos. Es decir, ¿qué afinidades tenemos los que pensamos sí? ¿En qué podemos coincidir? ¿En qué podemos transitar? ¿En qué podemos dialogar? ¿Cómo nos podemos organizar para llevar adelante esto sí de una manera un poquito más amplia? Sin esta circunstancia decir que no se quedan vamos a decirlo, él es, la carta es muy clara que las formas organizativas son múltiples, ¿verdad? Que la dinámica de la construcción de un poder de abajo es una dinámica compleja, porque obviamente hay muchas formas de establecer y de imaginar el poder de abajo. Por ejemplo, pues está la forma clásica, la que llevó a la construcción de la revolución de la Unión Soviética con el Partido Comunista, los obreros y las masas. Y a pesar de que ese es un gran experimento, una gran enseñanza para la humanidad, para la historia de la humanidad, pues también, obviamente, en ese marco de esa enseñanza, pues nos quedamos con muchas asignaturas pendientes, ¿no? Muchas cosas que no se pudieron resolver, etc. Y que obviamente hoy necesitamos trascender toda esta dinámica, que no es fácil, no es sencillo trascender este aprendizaje. Pero de todas maneras, diríamos yo, lo que nosotros rescatamos de este gran afán pedagógico comunicador es cómo poner en palabras sencillas conceptos tan complejos. ¿Cómo podemos de alguna manera, con palabras sencillas, generar esa escucha, ¿no? Como tú decías, que trascienda nuestras diferencias, porque al final de cuentas dense cuenta que los diferentes a veces no nos entendemos porque no somos capaces de hablar un mismo lenguaje, ¿no? Y si podemos trascender esas diferencias, si podemos construir el lenguaje, ¿no?, que nos ayude a escuchar, a lo mejor esas diferencias, al menos, ¿verdad?, las vamos a entender, y quizás entramos en un proceso de hermandad, ¿no?, de entender al otro por qué es diferente a nosotros y que el otro nos entienda por qué somos diferentes a ellos. Pero de todas maneras, hay algo que nos une, y lo que nos une es el anticapitalismo, y que en este marco esta carta es la última carta, es muy contundente. Es decir, en la otra campaña fue un elemento muy amplio, que entraron anticapitalistas y otros que no lo son tanto, y evidentemente no podemos estar juntos, no podemos convivir los anticapitalistas con los que no lo son tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas diferencias nos van a dividir, nos van a dividir en el actuar, en el organizar, en el pensar, en el soñar. Entonces, no es que, digámoslo, el mundo termina y principia donde estamos los anticapitalistas, no, sino al contrario, el mundo que nosotros soñamos empieza ahí, con nosotros, con los anticapitalistas, con los que nos jugamos con una postura, con los que soñamos, con los que nos atrevemos como los compañeros. Porque obviamente ser dignos, ser indígenas, ser zapatistas, estar ahí, pues tiene un precio, ¿verdad? No es nada más decirse. Y lo que nos están llamando es a que pensemos entre todos, a que acompañemos, a que caminemos juntos. Dicen ellos que son los más pequeños y quieren caminar junto a nosotros. Y a veces muchos de nosotros estamos esperando que nos digan cómo caminar, hacia dónde caminar. Al contrario, compañeros, nosotros tenemos que, todos los que estamos pensando alrededor de esta dinámica, caminar, empezar a caminar, para poder de alguna manera establecer estas dinámicas de los sís y caminar juntos. Muchas gracias.